para mí. Mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Y nunca comprendí el porqué su traición. Si la amaba en verdad, de mil modos. Y del brazo de él yo la vi caminar por ahí muy feliz. Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta, se da de su error, porque él la abandonó. Yo quisiera tenerlo de frente y decirle: te felicito por hacerla sufrir con tus besos, pues tan solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, por ella casi un día me mató, en las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor. Traicionera. Y del brazo de él yo la vi caminar por ahí muy feliz. Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta, se da de su error, porque él la abandonó. Yo quisiera tenerlo de frente y decirle: te felicito por hacerla sufrir con tus besos, pues tan solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito por ella casi un día me mató, en las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor. No, no. Sí. Esto está bomba. En las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor.